Porque a un papa se le ocurrió, se determinó que el 30 de mayo era el día de Santa Juana de Arco, patrona de la radiotelefonía. Y como tenemos que ver algo con eso, nosotros, estamos tratando de conversar con ustedes qué balance hacen de la radiotelefonía en el Uruguay. Hasta ahora parece que es bastante positivo, ¿no? A pesar de que ha habido algunos oyentes que han hecho críticas importantes, que merecen la pena ser escuchadas, ¿no? Bueno, los estamos escuchando a ustedes ahora. ¿Qué balance hacen de toda esta cosa enorme que es la radiotelefonía en Uruguay? Montones de emisoras de AM, montones de emisoras de FM que hay en todo el país, no solamente en Montevideo, ¿no? Por todos lados. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes de la radiotelefonía en el Uruguay? Y se los estamos preguntando ya. Vamos a ver. A ver si está la línea habilitada. ¿Hola? No, no está habilitada. Vamos a escuchar ahora. Vamos a esperar. Ahora sí, ahora está habilitada. 930304. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién habla? Un oyente. ¿Cómo te llamas? Leticia. Leticia, la primera vez que llamas, Leticia. Primera vez. Bienvenida al programa. Bienvenido también. ¿Qué edad tenés? 48. 48, ¿de qué barrio llamas? Hablo de Pocitos. ¿Pocitos, documento? 1.860.397. Muy bien, Leticia, te estamos escuchando. Bueno, yo opino como el señor anterior. Agarré la onda, me conecté con ustedes hace un ratito, justo cuando el señor estaba opinando sobre los informativos, sobre la radio, ¿no? Uh-huh. Comparto totalmente lo que dice él. Te levantás a las 5 de la mañana para trabajar tempranito y no hay una radio que te dé noticias, una radio que te haga levantarte con ánimo, por ejemplo. Todas las radios o están con programas agropecuarios o están con programas religiosos, que no estoy para nada contra la religión, pero tengo mi propia creencia. Mm. Y no hay. ¿Sabes que escucho de mañana? Sí. La radio, una radio argentina. ¿Por qué? Porque no hay nada a esa hora. En las radios que yo escucho no hay nada. No hay nada, absolutamente. Ya te digo, programas... ¿Qué quiere decir no haber nada? Programas agropecuarios a mí no me interesan. Claro, a ti no, pero también cumplen una función. Los programas, por ejemplo, la 36 te pasa música. Que me interesa la música también, pero a esa hora vos te querés despertar con noticias, con algo de humor. Bueno, pero hay muchas radios que tienen informativo temprano. No, no hay ninguna. ¿Escuchás radio vos de mañana temprano? Sí. ¿A las 5 de la mañana? No, 5:30, por ahí. A las 5:30 no hay nada tampoco. Sí. No, 5:30. Sí hay. Escuchame, perdóname, pero a las 5:30 de la mañana no hay ningún informativo. Empiezan a las 6 de la mañana los informativos acá, en todas las radios. Bueno, en una palabra, ¿tú crees que tendrían que empezar más temprano los informativos? Yo pienso que... Empecemos por ahí. Empiezo por ahí, sí, que tienen que empezar más temprano. Que tiene que haber informativo, pero como dijo el señor, ¿no? No leer los diarios. No leer, pues, por supuesto, porque para eso no lo compro el diario porque no puedo, pero compro el diario y lo leo, está. ¿No? Pero a la mañana, cuando vos te levantás, lo primero que haces, ¿qué haces? Prendés la radio. Es una compañía, es tu compañera de la noche, por ejemplo, o la mañana tempranito. Y no hay absolutamente nada. Porque es la verdad, no hay nada. Los demás oyentes que te llamaron, no sé, porque yo no me gusta el señor este que me interesó mucho lo que dijo, y por eso llamé a... Te llamé, ¿no? Bueno, fenómeno. Muy bien. Primera hora, pero la radio no es solamente la primera hora, ¿no? Bueno, pero esa es la hora que más escucha la gente. Esa es la hora que más pienso yo que la gente se levanta temprano. Somos madrugadores los uruguayos. Somos madrugadores. Nos levantamos muy temprano. Entonces queremos una radio que nos informe, una radio que opine también, como dijo el señor, ¿no? Que no dé solamente la noticia acartonada y que la lea de un diario, sino que opine también. ¿Tú querés que haya más periodistas y menos informativistas? Exactamente. Uh-huh. Yo quiero eso, sí, para la radio, porque aparte la radio pienso que es un medio bárbaro la radio, ¿no? Yo, a mí me encanta la radio, escucho mucho radio. En una palabra, ¿el nivel medio de la radiotelefonía uruguaya hoy es bajo? Es bajísimo. Realmente bajo, es bajo. ¿Por qué es bajo? A ver. Porque no hay que te informen realmente nada. Te dan informativos, pero te los están leyendo. Te dicen todo acartonado, todo rígido. No hay... pienso que ahora tenemos que ser un poco más abiertos. Quizás no me sepa explicar, pero... No sé. Por ejemplo, te voy a hacer... No sé si sirve. Quizás sirva o quizás no sirva, no sé. Yo voy a decirlo igual. Dale, Leticia. Por ejemplo, a las 8:30 de la mañana empieza Mar Gutiérrez, ¿no? Sí. En CX12 Oriental. Sí. Él no es un periodista, digamos. No, yo no sé si es periodista, es una persona que lo quiere mucho la gente, todo lo que vos quieras. Pero él hace preguntas, ¿no? A gente que invita, todo bárbaro. Es un... A mí me gusta, y lo escucho y lo veo a veces por televisión. Pero después de antes de ese horario, no hay más nada. Por ejemplo, él tiene entrevistados, ¿no? Políticos, artísticos, tiene humor también. Tiene muchas cosas, un salpicón de cosas. Y a mí me gustaría que eso estuviera en otra radio, supuestamente, por ejemplo, ¿no? Y te lo hicieran tempranito de la mañana. Cosa que cuando vos te despiertes, te sientas con un ánimo especial para andar el día, ¿no? Para empezar el día. Quizás sea una tontería lo que estoy diciendo, pero eso te sirve, te levanta el ánimo. Yo escucho la radio argentina, que no me acuerdo en este momento cómo se llama... Y realmente tiene todo, te pasa la noticia, te la comenta, opina sobre ella, ¿viste? En una palabra, ¿querrías una radio más de opinión que una radio solamente de información? Y por supuesto, claro. ¿Y la opinión te levanta el ánimo a vos? Y seguro. Porque de repente te dan una opinión que te baja el ánimo. Bueno, pero escúchame, pero si te dan una opinión y vos no compartís esa opinión, bienvenida sea, porque estás opinando de otra manera. No opinás de la misma manera que opina el que te está informando. Entonces la radiotelefonía uruguaya sería un poco acartonada, sí, una cosa fría. Sí, es fría, totalmente fría. Leticia, te agradezco muchísimo tu llamada. Tenés el número 18, el sorteo que hacemos los viernes para tres comidas para dos personas. Yo no sé si sirve. Pero no, todos los aportes de ustedes sirven. Yo la otra vez hablé de madrugada en la 36 y pedí por qué no hacían un programa desde las 5 de la mañana. Lo que pasa, ¿qué pasa? Detrás de todo esto pienso yo que hay un problema de pesos, de plata, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí, es probable que sea así. Es que tiene que ser así, porque si no, no puede ser que en todas las radios, ahora empezó en otra radio, colega, un programa a las 5 de la mañana agropecuario. Quiere decir que eso es redituable, quiere decir que eso mantiene la radio. Sí, hay algo de eso, sin duda hay algo de eso. Es un mercado muy chico el nuestro, ¿no? Ahí está. Bueno, de todas maneras, te agradezco mucho lo que dijiste. Fue muy valioso, pero muy valioso, Leticia. Bueno, a mí me encantaría que la 36 pusiera a las 5 de la mañana un programa que la gente intervenga, como este tuyo, por ejemplo, de la tarde, pero tempranito, que la gente de mañana se levanta temprano, que somos madrugadores los uruguayos, que nos estamos preparando el mate y queremos escuchar una radio amiga, una voz conocida, una voz que entra a tu casa, que es como de tu casa, es como un familiar. Gracias, Leticia. Número 18. Hasta luego. Chao. Bueno, hacemos una pausa, la última, y vamos al último bloque de Micrófono Audaz. La radiotelefonía en el Uruguay hoy. Actualidad. Tenemos en la línea a Pablo de Maroñas. Hola, Pablo. ¿Cómo andás, Pablo? Bien, felizmente, muy bien. Bueno, dame tu edad. ¿Cómo no? 78. ¿Qué documento? 272-697-1. Muy bien, te escuchamos atentamente. Bueno, yo estoy haciendo un balance, un estudio como hace Perco de toda la pregunta, y yo estoy de acuerdo en general que la radio está bien, pero digo que podría estar mejor. Le noto a la radio nuestra poca agilidad. ¿Poca? Poca agilidad. Agilidad. En algunos programas. Son muy, como dijo muy bien una compañera de cine, una escucha, que son un poco acartonados. Por ejemplo... Yo soy un admirador incondicional en la Argentina, y quien no, de Héctor Larrea. Yo creo que nadie, a veces comento con mi señora, ¿por qué nadie tomará el tipo de programa rapidísimo, que lamentablemente no lo puedo ya agarrar porque ahora pasó a Radio El Mundo? Pero tiene de todo, tiene noticias, pone algo de tango, algo de folclore, empieza a las 7, es un resumen, es un compendio total. Algo así debería hacerse acá. Y no se hace. Yo, por ejemplo, escucho a Omar Gutiérrez, me gusta bastante, de mañana, es muy simpático, es muy entrador, pero no tiene ninguno la agilidad de ella. ¿Me entendés? ¿Hola? Sí, sí, te estamos escuchando. Bueno, porque, por ejemplo, yo discrepo cuando dice nada, y tengo que decir el nombre, la radio de Monte Carlo. Digo, no, la que me encontré es terrible. Viene uno y dice la noticia, hace la síntesis pre la entrevista. Y luego de haberlo explicado todo, dice, con ustedes le va... fulano tal que le va a explicar, y vuelven a, con el sonsonete ese de darle la noticia otra vez. Es horrorosa, yo escucho así y la paso también. Ahora, en la 30, que escucho bastante también la 30, le da cierta agilidad, pero había un mozo que desapareció de golpe, que quería hacer algo del tipo Larrea, porque hacía varios picoteos, se llama, no sé qué se hizo, Jorge Ibarra. Te pregunto si no sabes por casualidad si cambió de radio, se fue para otro lado o algo. No está saliendo ninguna radio en este momento. ¿Ah, no? Bueno. No. Bueno, en una palabra, para ti lo importante es la agilidad. Sí, sí. Que a la radiotelefonía uruguaya le falta agilidad. Actividad. Por ejemplo, como son activistas, me gusta Jorge Arellano, desde luego. Pero si hacen espesas las notas, vuelven a repetir, vuelven a leer. Es muy reiterativa la radiotelefonía uruguaya. Demasiado reiterativa. Vuelvo a decir, perdoname la insistencia, que el modelo sería no imitarlo, pero tomar ejemplo de lo que hace la REA. Muchísimas gracias, muy valioso tu aporte, mucho más de lo que vos te imaginas. Bueno, muy amable. 19 es tu número para el sorteo. Bueno, saludamos. Un beso grande, gracias. Igualmente. Bueno, última llamada, balance de la radiotelefonía en el Uruguay de hoy, 1994, 30 de mayo. Ustedes tienen la palabra. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién habla? Saludos para ti y para la compañera que está trabajando contigo. Un beso grande. Mauricio. Mauricio, ¿qué edad tenés, Mauricio? 61, Barrio La Valleja. Barrio La Valleja, documento. 806-148-6. Balance de la radiotelefonía en el Uruguay de hoy. Yo pienso que estamos en un nivel bastante bueno. Te digo que entre 1 y 10 estamos en 8. Yo te digo por otros lugares en un nivel muy bueno estamos. Sí, para mí estamos muy buenos, pues tenemos la radio todo, en 23, 25 estaciones, algo así que hay. ¿Cómo 23, 25? ¿Estás loco vos? Muchas más. No me refiero de normales, ¿no? Tenemos 24 en AM, tenemos 13 en FM, acá nomás. Sí. Y después todo el resto del país. Sí, el interior. Sí. Ahora, yo te digo, tenemos todo, como se quejaban de la noticia. Noticias desde las 6 menos cuarto, 6 de la mañana hasta 8 y media tienen todas las noticias. Tenés cada media hora, tenés flash. Es decir que el uruguayo que no está informado es porque no quiere. Hola. Sí, sí, te estamos escuchando. Música, tenés de todo, toda clase de música. Folclore, bueno, toda la música nacional, tenés la radio del sobre. Para música de cámara, sí que tenemos una gran variedad de música. Después periodismo, los periodistas yo pienso que son de una gran categoría. Los periodistas de la radiotelefonía uruguaya son de una gran categoría para ti. Sí, son profesionales un 100%, porque hay programas periodísticos, por ejemplo, está Jiménez, la 22, tenemos la 12, después tenemos otros programas de entretenimiento en la tarde, que puedes participar. Después en deporte tenemos una línea de periodistas muy buena. Lo único que, eso sí, no estoy mucho de acuerdo con periodistas nuevos, muchachos muy jovencitos, que les falta todavía esa experiencia. Expresión clásica, y en realidad hacer un balance nos resulta muy difícil, ¿no? La única cosa que yo quiero dejar colgada para terminar este programa es que la radiotelefonía uruguaya es esencialmente pobre. Pero pobre en dinero, cuidado. Los profesionales uruguayos en cierta medida son bastante heroicos, incluso aquellos más destacados, porque siguen haciendo radio a pesar de que ganan muy poco y muy mal. Porque claro, nombrar a algún profesional argentino o brasileño, importante como han sido nombrados, es nombrar a gente que gana miles de dólares por mes. Acá en el Uruguay, en radiotelefonía, nadie gana miles de dólares por mes. Algún colega nuestro gana miles de dólares, pero porque comparte la radiotelefonía con la televisión, ¿verdad? Además hay exceso de radios, de eso yo estoy absolutamente seguro. La oferta radiotelefónica es tan sobreabundante, está tan hipertrofiada, es absurdo, yo lo digo, ¿eh? Siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo. Es absurdo que una ciudad del tamaño de Montevideo tenga 24 AM y 13 FM. Es una barbaridad. Entonces, claro, eso en definitiva deteriora la calidad del producto. Pero gran respeto y mi saludo a todos los colegas que a pesar de todo siguen haciendo radio. Es verdad lo que han dicho algunos. Sí, acá, en realidad los departamentos de prensa de la radiotelefonía uruguaya leen los diarios. Es verdad, eso lo sabemos todos entre nosotros. Las noticias las elaboran los órganos de prensa escrita y algunas otras cosas más. Pero en definitiva, yo pienso que es un país que tiene una de las radiotelefonías más abundosas del mundo. Entonces, cuando hay demasiada oferta, bueno, no todo puede ser bueno, ¿verdad? Hasta nosotros hacemos radio, fíjate tú. Vamos llegando al final.